por siempre es para mí. Tu amistad por siempre es para mí. Yo no veía lo que había ahí frente a mí, me cambió y ahora no pienso así. Un mundo que es diferente de lo que viví me ayudó a ver lo que hay aquí. Como una estrella en el día, como un diamante brilla, oculto estabas de mi mirar. Tu amistad por siempre es para mí. Tu amistad por siempre es para mí. Cada amigo está a prueba. Siempre es para mí.